Hola, mi nombre es Dalila Hernández Torres, tengo 45 años, estudio en el Centro Universitario de los Valles de Ameca, Jalisco, la licenciatura en Educación. Este es el primer podcast que realizo y es parte de una tarea para la materia de uso de tecnologías 2. Bueno, para mí todo esto es una novedad y cuando me dijeron, tienen que hacer un podcast, pensé, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo voy a hacer? Comencé a investigar acerca de los podcasts. Pedí ayuda y aquí estoy, realizándolo. Espero esté bien y sea de su agrado. En este podcast les voy a hablar acerca de mi pueblo, Tenamaxtlán, Jalisco. Y lo hago porque en la universidad me preguntan, ¿de dónde eres? Y ya que les digo, me dicen, ¿y en dónde queda eso? Es por eso que me nació platicarles un poco acerca de dónde queda y cómo es. Tenamaxtlán es una pequeña población al sureste de la ciudad de Guadalajara, a 123 kilómetros por la carretera Guadalajara Barra de Navidad, y se localiza en la región centro-costa. En Tecolotlán está la entrada al camino pavimentado de 18 kilómetros que lleva al pueblo de 5.636 habitantes, de los cuales el 75% se dedica a las actividades agropecuarias. Al pueblo se le dio este nombre por las piedras en forma de tenamaxles que están en el cerro de la Yutepe y por la distribución de los tres cerros que rodean este pueblo, que son el de la Viuda, el de los Moranes y el de la Yutepe. El nombre oficial es Tenamaxtlán, Jalisco. Es cabecera municipal. Está a una altitud de 1.480 metros sobre el nivel del mar. Al norte limita con Atengo. Al oriente con Tecolotlán y Juchitlán, al sureste con Unión de Tula y al poniente con Ayutla. Su clima es semiseco, con inviernos y primaveras secos cálidos, sin estación invernal definida, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados. Cuenta con una línea de transportes de pasajeros llamada Transportes Tenamaxtlenses, que hacen su recorrido Guadalajara-Tenamaxtlán en 2 horas y media. Tenamaxtlán, aunque es un pueblo pequeño, cuenta con una administración de correos, agencias de telégrafos y de teléfonos. También tiene servicio eléctrico y todos los servicios públicos. En el aspecto religioso, la religión católica es la que profesa la mayor parte de la población. En cuanto a educación, tiene 4 jardines de niños, 5 escuelas primarias, 2 secundarias, 1 preparatoria. Un Cebeta y un Cebetis. En el centro del pueblo se localiza la presidencia municipal, que tiene enfrente el jardín principal Plaza México, para seguir más adelante y llegar al bello templo del Sagrado Corazón de Jesús, sin dejar de visitar su otro jardín, que aunque más pequeño no deja de ser hermoso, la Plaza de Armas. Para ir de paseo y disfrutar del campo tenemos los lugares como El Salto, que en tiempo de lluvias es una caída de agua hermosa en donde se pueden bañar, nadar y disfrutar lo verde del campo. Por ese mismo rumbo se encuentra otro lugar llamado la Piedra Respondedora y las Piedras de los Chivos, desde donde se divisan vistas panorámicas y atardeceres espectaculares. Para a los que no les gusta caminar mucho, tenemos cerca un lugar de recreación con muchos árboles, juegos y un gran charco de agua en donde se puede pescar, nadar y hasta andar en lancha. A este lugar lo llamamos El Gordo. Y para los que quieren conocer un poquito más, pueden ir hasta un pueblito cercano llamado Atengo, a conocer la Basílica de Nuestra Señora de la Natividad de Atengo, que es a quienes rendimos culto en los meses de junio al 30 de agosto, día en que se hace su romería para llevarla hasta su templo. Bueno, creo que con esto ya se dan una idea de cómo es mi pueblo y por dónde queda. Si alguien desea saber más, los invito a visitarlo. Se encuentra gente hospitalaria y creo que les va a gustar. Espero que este podcast haya sido de su agrado. Hasta pronto.